FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. En el año 68, yo he tocado lo que es un pobre. A mí lo que me gusta es la democracia, la libertad, y después, como soy anarquista, tendría que votar en blanco, pero desde que soy chiquita y tengo 75 años, siempre voté a lo menos peor. ¿Qué va a ser? Presidente de lo menos peor. Por supuesto. ¿Y cuál relación tendría el presidente con el anarquismo? Ninguna. ¿Cómo analiza la gestión económica de este gobierno? No me gusta. Yo no estoy acá, yo no soy ciega, ¿eh? ¿La elección no sucedió como dijo el presidente? No, la elección es un choreo y se va a reconocer. ¿Choreo? Que te vaya bien. ¿Usted cree que se está distribuyendo mejor la riqueza ahora? Se está distribuyendo mejor, te diría que sí. ¿Pero cree en la teoría del derrame usted? Sí. Mi empleada, por ejemplo, yo no me meto mucho, pero mi empleada me dijo, la quiero mucho, María Eugenia Vidal, en el caso sí. De la provincia, ha hecho mucho porque me ha hecho cloacas, me ha hecho caminos, me ha asfaltado mis calles, y ahora el colectivo entra, pero yo desde hace un año y medio no me alcanza la plata. ¿Está peor ahora que con el gobierno anterior su empleada? La plata no le alcanza. Y antes le alcanzaba un poquito más. Y antes lo que pasa es que ya vivía en una burbuja. En el año 68 yo he tocado lo que es un pobre. Yo estaba en orientación para... ¿Usted tocó un pobre? Yo toqué un pobre. Estuve en la villa con un pobre. Acá hablan de los pobres como si fuera algo que salió de la ceniza. Los pobres de ahora son distintos. Son pobres que se tiñen el pelo, que tienen celular. Son pobres que han avanzado, que están más insertados en la sociedad. Hablo de pobreza. ¿Por qué cree que el presidente prometió pobreza cero en campaña? Porque dijo lo primero que se le vino a la cabeza. Son la indiada que le ponen guita en el bolsillo para ir a la plaza. Toda la indiada que va. ¿Indiada? Sí, la indiada. Porque la mitad más uno son de Bolivia. Bueno, por favor, nadie se muere de hambre. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, esta es la emisión 646 de Canto Maestro. ¡Qué voces, ¿no? ¡Qué voces que escuchamos! ¡Qué gente! ¡Qué increíble! ¡Increíble lo que dice esta gente! ¡Lo que piensa esta gente! Creo que retrocedimos, me parece, a ese odio visceral contra Evita, los 40. Y después, obviamente, del golpe de Perón, ese odio es de clase. Hemos vuelto estos 4 años ahí. Lo que dicen es vergonzoso, es vergonzoso. Y bueno, hasta hay gente que tocó hace muchos años a un pobre. ¡Qué bárbaro! Operación técnica, Neuwen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Canto Maestro. El programa de Cetera. Todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y las razones que ando muy ocupado. Suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido. sé que era mejor así. Canto maestro. Palmito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. De pobreza. Escuchen bien las cifras, 3.250.000 nuevos pobres, 1.100.000 nuevos indigentes. De estas personas que no son cifras, son personas, el 52,6% son menores de 14 años. Nuestras niñas y niños, nuestros jóvenes de las escuelas, aquellos que pueden ir a las escuelas. Eso que veíamos después del gobierno de Menem, que se profundizó en la alianza, de gente revolviendo basura, de gente en los semáforos desesperada, vendiendo lo que sea, se multiplicó. Es hambre, no es ni más ni menos que hambre. Es terrible lo que deja, lo que hizo y lo que deja este gobierno. Pero esto nos va a dejar el macrismo. Este odio de clase y, por supuesto, la pobreza y la indigencia. Por suerte se van. Por suerte se van. En diciembre se van. ¿Va a ser difícil? Va a ser muy difícil. Pero por lo menos no va a seguir esta política económica y social de matanza de gente. Matanza lo decimos entre comillas. También entre comillas. No voy a usar esa palabra. Es la desaparición de una generación. De estos chicos, de estas chicas, de estos jóvenes, que no tienen lo indispensable, que es un derecho humano, no la comida, la comida. Y es muy difícil, lo decíamos nosotros, enseñar y aprender con hambre. Por eso hay que tener mucha memoria, mucha, pero mucha memoria. Nunca más estos gobiernos de ricos para ricos. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Yo los permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Maestro, el programa de Cetera. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. Mirta Elida Villanueva nació en Guaminí, provincia de Buenos Aires, el 6 de junio de 1947. Tenía 31 años, era docente, estaba embarazada. El 3 de octubre de 1978 se hallaba junto a su esposo Sergio Trinidad Paniagua en Bolivia 62, Oberá, Misiones. En ese lugar fueron secuestrados por un grupo genocida. Su hijo e hija debió nacer en mayo de 1979. Canto Maestro recuerda a Mirta Elida Villanueva, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Estamos con Teresa Arteaga del colectivo Conversaciones Necesarias. Primero, ¿qué es Conversaciones Necesarias? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Bien. Conversaciones Necesarias es un colectivo pedagógico de mujeres que nos reunimos, nos agrupamos hace, no sé, creo que 3 años. Me parece identificar que es cuando comenzó este gobierno que sufrimos. Y en torno a lo que nos convoca en nuestra profesión y en nuestra preocupación, ¿no? Que es lo educativo. Somos compañeras de las universidades de Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Nordeste, con distintas especialidades relativas a lo educativo y que creemos necesario conversar sobre la educación. Y creímos fuertemente necesario hacer públicas de alguna manera nuestras conversaciones en lo que fueron distintos medios, blog, ahora mantenemos un Face, y también intervenir en distintos espacios donde somos convocadas o buscamos serlo para analizar, reflexionar y tomar partido respecto de las distintas dimensiones de la política educativa que en este caso ha llevado adelante este gobierno. ¿Qué análisis haces de lo que ha hecho o no ha hecho este gobierno? Este gobierno, me sale decirte primero, que se conectó con las catacumbas de nuestra sociedad argentina, con lo peor que también tenemos en la sociedad argentina, en la cultura, en el pensar. Conectó con eso, con la discriminación, con la revancha, con el odio por el otro, con el individualismo. Y con eso intentó resonar con ello, con el sálvese uno, quien pueda no, uno. ¿Se puede decir que al ajuste, al neoliberalismo, hay una dosis muy grande de perversidad y desprecio? En primer lugar, decirte que sí, y lo amplío al sí. Cuando comenzó este gobierno, le decía a una compañera de la Junta Ejecutiva de CETERA, mira, me parece que además de lo que ya sabemos que es el neoliberalismo y estas vertientes fundamentalistas del neoliberalismo, acá tenemos otro componente, que es el componente del desprecio hacia todos nosotros, hacia las mayorías. No nos quieren, y eso, y nos desprecian. Esta compañera decía, a mí no me importa que no me quieran, yo lo que quiero es que no nos destruyan con sus políticas. Es que ese es el punto. Sí van a buscar destruirnos porque se hacen cargo finalmente ellos del gobierno. ¿Qué quiero decir con ellos? Quiero decir los descendientes de aquella forma oligárquica de dominación de fines del siglo XIX y principios del XX. Los descendientes directos porque son parte de esos linajes o los simpatizantes. Y esos siempre han despreciado a las mayorías. Y están ahora reeditando o repitiendo esa forma de relación. Y eso va a ser para nosotros, le decía, y sobre todo para los sectores con poca protección, y va a ser terrible, va a ser peor que muchos otros periodos. Y no digo se vincula, no, alimenta un tipo de política neoliberal que es la necropolítica. Es decir, la política que no simplemente busca excluir del otro lado del muro, que no es simple, pero bueno, para que nos entendamos, sino que lo que provoca es la muerte de lo débil, sea porque los mata por la espalda, Chocobar, Dixit, sea porque va quitando los medicamentos, va reduciendo la atención a HIV, va reduciendo las pensiones de discapacidad para los discapacitados, perdón, etcétera. Y un gobierno que se maneja, es decir, como parte de su estrategia misma de gobierno, no como rasgo de personalidad de algunos gobernantes, con el cinismo, ¿no? Así que me parece que esta es otra cuestión fundamental. Por un lado tenés Pablo Freire, vos imaginate, Pablo Freire que escucha que ningún pobre llega a la universidad, que es bueno vivir en la incertidumbre y que nos caemos en la escuela pública. ¿Qué te dice todo eso? Es un poco la síntesis de lo que veníamos hablando. ¿Sabes qué imagen me aparece? No sé si la de Paulo Freire o Paulo Freire también está ahí, en este espacio. Por lo que te voy a decir de qué imagen me aparece. A los muy pocos días de esa declaración, que ahí tenés otro, una evidencia muy clara del desprecio y del cinismo, Graciela Dicker asume una nueva gestión en el rectorado de la Universidad de General Sarmiento y cierra su discurso contestándole a la gobernadora respecto de esa frase y además dice ese tan bello texto de Galeano sobre los pobres, ¿no? Los nadies que no valen ni la bala que los mata. Ese día era, si no me equivoco, 30 de agosto del año pasado, cuando se convoca una marcha universitaria en todo el país a la misma hora en contra de las políticas universitarias en particular. Estábamos de huelga en las universidades, yo doy clase a la mañana. La marcha era a las 5 de la tarde. Convoqué a los estudiantes con los que todavía no me había conectado porque era comienzo de semestre. Les hablé de la lucha, de por qué, de la razón de la marcha de la tarde. Les invité a todos. Y casi que para cerrar, yo tenía en mi celular ese fragmento del cierre de Gabriela Dicker. Y se los hice escuchar. Y te puedo dar el nombre de una de las, el apellido de una de las chicas, Orellana, no me estoy acordando en este momento el nombre, y varias otras alumnas, sobre todo alumnas, que empezaron a emocionarse a tal punto que se le empezaron a mojar los ojos. Estoy hablando de Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, Carrera de Ciencias de la Educación, Resistencia, Chaco. ¿Pero por qué lo digo esto? No porque es un dato cualquiera. Estoy hablando de una de las zonas con mayor índice de pobreza del país, ¿verdad? Esta joven, una vez que terminó todo, se acercó a mí, se largó a llorar desconsoladamente. La abracé. No se me ocurría otra forma de contenerla. ¿Qué te pasa? Le digo. Profe, es que sí que los pobres venimos a la universidad. El problema es que no sé si voy a poder terminar. Me gusta mucho esto que hago. Me gusta mucho esto que estoy estudiando. Estoy por la mitad de la carrera y no sé si voy a poder seguir. Porque mi papá quedó sin trabajo. Mi mamá trabaja en casa y tuvo una CV. Mi papá una CV por haber quedado sin trabajo. Profe, no sé si voy a poder. Y no es justo. Quiero terminar. A partir de ahí se generó una red de contención y hoy ella sigue avanzando, ya tiene más de la mitad de la carrera. Pero me apareció esta imagen, ¿no? La imagen del dolor de esos pobres, de esas pobres con las que se habla con tanto desprecio y que están y que saben, sienten, absolutamente sienten el desprecio y tienen que luchar también con ello, no solamente con ver si tienen la plata para el colectivo, para ir a la facultad, si tienen la plata para comprar el apunte, si tienen la plata para comer ese día, tienen que luchar contra el desprecio. Eso es lo que me apareció. Teresa Artieda, pedagoga del colectivo Conversaciones Necesarias, muchísimas gracias por este encuentro con Cetera en Canto Maestro. Gracias a ustedes, gracias a Cetera. Cetera para mí es mucho, desde mis padres o desde Salvador Allende. ese 11 de septiembre del 73, que se funda Cetera en Huerta Grande, y que también una de cal, una de arena, la vida es bella y la vida es dura, también muere valientemente Salvador Allende. Muchas gracias. Nada más. Gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Lo peor que le puede pasar a uno es no creer en nada. Quien no cree en nada se vuelve extranjero de la vida. La cultura es lo único que puede salvar un pueblo. Lo único. Porque la cultura permite ver la miseria y combatirla. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La cultura permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar. Mercedes Sosa. Palabras maestras. Palabras maestras. Aidé Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán. Reconocida en el mundo, se definía a sí mismo como cantora antes que cantante. Cantante es el que puede, cantor el que debe. Mercedes Sosa, la negra, la voz de Latinoamérica, se fue de gira el 4 de octubre de 2009. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. El programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Con un grito en la voz. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Carmen Leonor Simona nació en Entre Ríos el 3 de octubre de 1918. El tango la llama Carmen Duval. radicada en Buenos Aires, cursó estudios secundarios e intervino a mediados de la década del 30 en un concurso de cantores y cancionistas en Radio Stentor, en el cual ella obtuvo el primer premio en voz femenina. En esa emisora desarrolló el inicio de su carrera, cumpliendo luego una intensa actividad acompañada por el trío del pianista Antonio Macri, y de allí se proyectó a la popularidad. A partir de 1938 estuvo en Radio El Mundo acompañada por Horacio Salgán, con quien habría de casarse, cumpliendo actuaciones en programas especiales. Esto me recuerda que enseguida deberemos ser todos oídos para no perder una sílaba siquiera de la dramática interpretación que ahora nos dedica la incomparable Carmen Duval. Vivo sin saber cómo puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu querer. Son remolinos, nombre mi locura, con tu risa y mi amargura que tortura mi vivir. Toda esa época de finales de los años 30 la encontraría ya completamente afianzada, alcanzando en la década siguiente sus ciclos de mayor repercusión. Registró únicamente 8 títulos, a ellos deben agregarse otros que han sido registrados en tomas radiales. Para ganar tiempo, le contestaré con la letra de este tango, cuyo título resume mi opinión: solo te quiere una vez. Carmen Leonor Simona, Carmen Duval. Se fue de gira el 21 de marzo del 2012. La lluvia de aquella tarde nos trajo algunos momentos. Pasaba, me saludaste y no te reconocí. En el fondo de un gran cinema nos cobijamos del agua. Entonces vi con sorpresa tu envejecido perfil. Al verte los zapatos tan aburridos y aquel divino traje que fue marrón las flores del sombrero, envejecida y el zorro avergonzado de su color, no quise creer que fuera la misma de la rubia de la tienda, la parisienne, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Resuelto, corrí a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tus manos, quitar tu querer, comprendiste mi tortura y te alejaste corriendo. Fue tu lección tan profunda, solo se quiere una vez. Al verte los zapatos tan aburridos y aquel divino traje que fue marrón las flores del sombrero, envejecida y el zorro avergonzado de su color, no quise creer que fuera la misma de antes, la rubia de la tienda, la parisienne, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía. Canto maestro. Los versos de Rubén. Esta semana se realizó un acto donde diferentes organizaciones y personalidades realizaron un reclamo para que liberen el paso en la calle Letonia, que es allá en Retiro, ¿no? Comodoro Py, pusieron un alambrado inmenso, con lo cual los pibes, las pibas tienen que dar una vuelta para entrar al colegio. La verdad, es una cosa. Vamos a escuchar qué decía el secretario general de UTE y secretario gremial de CETERA, Eduardo López. Los chicos bajaron en la puerta del jardín, bajaron en la puerta de la primaria y los micros salieron por acá. Bueno, esta se llama la calle Letonia. Es muy fácil lo que estamos pidiendo, que liberen la calle Letonia, que es una calle para que pasen autos, micros, ambulancias, camiones de bomberos, y no para que guarden sus autos los funcionarios del Poder Judicial. Yo quiero agradecer a las profesoras, a los profesores, a las maestras, a los maestros de las tres escuelas que están arriesgando sus cargos porque los presionan para que no difundan el daño que le hacen a los niños el gobierno de la ciudad. Para esas maestras, maestros, profesores y profesoras, pido un fuerte aplauso porque están poniendo en riesgo su fuente laboral por denunciar. Y ahora al revés, para las compañeras que están poniendo los carteles que dicen no al cierre de la calle, libero en la calle Letonia, un aplauso de los maestros para las familias que defienden el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Era Eduardo López, secretario general de UTE y gremial de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA, todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. En un petiso moro y un zaino viejo, ¿cómo para dar un consejo? Distinto y el mansedumbre parejo, el moro y el zaino viejo. El guardapolvo blanco y la inocencia no tenían diferencia. Al asombro y de obtener conocencia, el blanco de la inocencia. Galopes y relinchos fundamentales en las escuelas rurales. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Federico Durruti nació el 3 de octubre de 1919 en Avellaneda. En 1946 participó activamente en la organización del gremio de los barraqueros. A fines de ese año fue elegido secretario de la CGT Regional Avellaneda-Lanús. Fue senador por la provincia de Buenos Aires durante la década del 50. Después del 55, participó en la resistencia. En varias oportunidades viajó para entrevistarse con Perón en el exilio. Gracias a su tesón, se conquistó el doble aguinaldo y los límites de peso de los embarques. En 1962, fue electo diputado en las elecciones del 18 de marzo, pero estas fueron anuladas. En su vida pasó 15 años en diferentes cárceles. A partir de 1973, se desempeñó como asesor técnico gremial de ELMA, Empresas de Líneas Marítimas del Estado, siendo este su último cargo oficial. Murió el 29 de junio de 2004. Canto Maestro recuerda a Federico Durruti por su energía y militancia combativa, una conducta ejemplar, un político y sindicalista de nuestro pueblo. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Como venimos haciendo en Canto Maestro, nos gusta reflexionar sobre lo sucedido el 11 de agosto de este año en Las PASO y también sobre el papel que jugaron los medios. Para hablar de estos temas estamos con el responsable de políticas públicas de Farco, Néstor Busso. Te pedimos un breve análisis de lo que pasó en estas elecciones. Un triunfo popular, algo que esperábamos de un pueblo que, a pesar de estos 4 años de desastre, ha mantenido la conciencia y que en su mayoría apuesta a mejor calidad de vida. Tan sencillo como eso. Sufrimos el empobrecimiento, el saqueo por parte del gobierno de Macri, la vulneración de derechos, un sector importante de nuestro pueblo se mantuvo en la resistencia y hoy con felicidad podemos decir que se abre una nueva etapa, una etapa de reconstrucción. Volvemos a reconstruir un país garantizando derechos. Eso es lo que esperamos por lo menos y estamos muy confiados que así va a ser a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo imaginas que sería el próximo gobierno? Yo creo que va a ser un gobierno complicado, difícil, porque la situación es muy complicada. Hay que salir de la entrega y han entregado mucho y hay mucho poder de los sectores de poder, valga la redundancia, del poder económico, de los grupos concentrados. Tienen mucho poder, tienen el poder real. Lo que vivimos estos 4 años es que el poder real era lo mismo que el gobierno, representaban los mismos intereses. El poder económico, el poder real y el gobierno estaban alineados defendiendo los mismos intereses. Lo que vamos a tener ahora, en mayor o menor grado, es que el poder político se va a diferenciar del poder económico, del poder real, y le va a intentar poner algunos límites. No sé cuántos, vamos a ver. Eso será la decisión de Alberto Fernández y quienes lo acompañen. Pero evidentemente va a haber ahí un conflicto, va a haber una puja. Y nosotros creo que tenemos que apostar a que el poder político, el poder surgido de las elecciones, el poder surgido del pueblo, le ponga límites al poder económico y que ese poder pueda ser ejercido de acuerdo a la Constitución y para que funcione efectivamente la democracia. Entonces va a ser difícil. Nosotros estamos haciendo propuestas junto con un conjunto amplio de organizaciones en la coalición por una comunicación democrática para que se instrumenten políticas públicas de comunicación que garanticen el derecho a la comunicación. Y eso significa que el Estado garantice diversidad y pluralidad de voces, que no haya sectores que queden silenciados o invisibilizados como hoy existen. Los pobres, los trabajadores, trabajadoras, las organizaciones sociales, los movimientos sociales quedan silenciados por los grandes medios que son controlados por el poder económico. Eso tiene que modificarse. Tenemos que ir a un nuevo sistema comunicacional verdaderamente democrático donde todos puedan expresarse y donde sea real el debate ciudadano, la construcción colectiva de un país con felicidad para todos y todas. Macri representa los intereses de los más poderosos grupos económicos, de los sectores financieros, de los agroexportadores, de las mineras. Esos son los intereses que defiende. Y son los dueños de los grandes medios. Entonces hay una simbiosis, son la misma cosa y representan esos intereses y por eso nos quieren convencer de que sus intereses son los nuestros. Y entonces se convierten en administradores del miedo. Nos quieren silenciar. Hubo una marcha de macristas, de oficialistas. Sectores pudientes, sectores medios altos de la ciudad de Buenos Aires, habrán juntado ¿cuánto? 20, 30, ponele 50.000 personas, que no, nadie dijo 50.000 personas, pero no importa. Ponele, doblando la cantidad, 50.000 personas. 2 días después, la 9 de julio, hubo 200, 300 mil personas. El del macrismo fue cadena nacional de los medios privados. El de los movimientos sociales prácticamente no apareció en la tapa de ningún diario, ni en la televisión. Entonces, ¿cómo hay una doble vara, una diferencia? Hay temas que son tapa y temas que se tapan, como decía la publicidad de Clarín en la época del debate de la ley. Hay temas que, por menores que sea, los hacen tapa. Los hacen gran noticia. Y otros que son, por lo menos, mucho más numerosos, mucho más significativos para nuestro pueblo, los ocultan, los tapan. Entonces, me parece que esto es lo que hay que modificar. Que todos y todas puedan expresarse, puedan mostrarse, que podamos ver todo y escuchar a todos. Eso es democratizar la comunicación. Y eso tiene dos caras políticamente. Por un lado, hay que ponerle límites a los poderosos que se quieren codear con todo. Pero por el otro, y me parece que es lo más importante, hay que promover, fomentar la comunicación de los sectores populares. y los medios populares, y hacerlo a través de los medios populares, comunitarios, y también de los medios públicos, de los medios universitarios, de los medios de organizaciones sociales y sindicales. Esta política esperamos que sea promovida por el próximo gobierno. Vamos a seguir conversando con el responsable de políticas públicas de Farco, Radios Comunitarias, Néstor Buzo. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Adiós a vuestra tierra, se oyó aquella noche y nos matamos. Pero el río como vuelve en la noche donde calla, nos hallamos de nuevo aquí. Las calles están buenas si sabes ir por ende olvidándolas. Ajá. Y amamos las estrellas porque vemos mucho en ellas que no necesita tu explicación. Y a veces sueño, y a veces sueño, y a veces sueño así. Canto Maestro. Continuamos conversando con Néstor Buzo, responsable de políticas públicas de Farco. Por FM Gráfica 89.3. Tres medidas que vos veas fundamentales para que ningún medio esté invisibilizado, para que ninguna voz esté silenciada. Con la coalición estamos proponiendo una serie de medidas, de políticas, que son amplias. Yo diría, el objetivo, democratizar las comunicaciones. Eso significa, como te decía, fomentar la pluralidad y diversidad. Para hacerlo desde un gobierno, primero hay que modificar el esquema institucional, que fue modificado por decreto, el decreto que desguazó, que destruyó la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley de telecomunicaciones, la ley argentina digital. Entonces, hay que crear una institucionalidad democrática, participativa. Restablecer el funcionamiento, por ejemplo, del Consejo Federal de Comunicación para darle participación a las provincias y para darle participación a todos los sectores sociales involucrados en la comunicación, en las políticas públicas de comunicación. Primero, esto no se hace solo de arriba para abajo con un decreto o con una ley. Es necesaria la participación federal y multisectorial. Después, restablecer algunos aspectos de la ley de servicios de comunicación audiovisual para poner límites a la propiedad de los medios, controlar por un lado y fomentar por el otro la producción nacional, para fomentar el trabajo nacional, para asegurar soberanía nacional. Entonces ahí hay que cumplir con algunas normas que todos estamos de acuerdo, incluso el macrismo dice sí, está bien, pero después no las cumplen y no las hacen cumplir. Entonces, en materia de radio y televisión hay mucho para hacer para regularizar, normalizar el funcionamiento de la radio y la televisión, promoviendo la multiplicidad de expresiones, particularmente en las provincias, donde actualmente nos invaden los medios de Buenos Aires y se ahogan los medios locales. Entonces no hay cultura local, no hay identidad local, es decir, todo nos llega de afuera. No hay debate ciudadano, no hay construcción colectiva en cada lugar. Eso se puede modificar simplemente aplicando algunas normas que ya existen. Después hay otros temas como la conectividad a internet, y entonces se había hecho una gran inversión con la fibra óptica nacional que entrelaza técnicamente todo el país. Hay que poner eso en marcha desde el Estado para asegurar acceso a Internet a toda la población, que hoy es fundamental, es básico, es una necesidad ya para poder estar intercomunicados. Hay que recuperar las órbitas satelitales y el uso de las modernas tecnologías, ya modernas, ya son hasta viejas también, pero tuvimos a punto de perder las órbitas satelitales y con eso perder soberanía y con eso perder posibilidad de comunicaciones. Hay que recuperar los proyectos ARSAT, el ARSAT 3, etcétera, en materia de telecomunicaciones. Hay también temas de distribución de fondos, la pauta publicitaria oficial. Hoy son 10 grandes grupos económicos los que reciben un altísimo porcentaje de la pauta. Hay que federalizar y democratizar esa pauta publicitaria, distribuyéndola con criterios transparentes entre los medios de todo el país, fomentando especialmente en aquellos sectores más débiles, con el fin de fomentar pluralidad, porque los grandes ya tienen la pauta del poder económico, entonces la pauta del Estado debe ser fundamentalmente para fomentar diversidad y pluralidad. Ahí hay incluso unos manejos institucionales medio oscuros, la creación de un registro cuando ya estaba el registro de la agencia Telam. Hablaste de Telam, háblanos de los medios públicos. Otra cosa que es indispensable hacer es fortalecer los medios públicos. La televisión pública nacional, la radio nacional, la agencia Telam, que debe funcionar como la agencia nacional de noticias, nacional y federal de noticias, pero también como la agencia de publicidad del Estado, de los organismos del Estado Nacional. Actualmente se están tercerizando con negocios bastante oscuros y la agencia de publicidad, según la ley del Estado, es Telam, que con eso podrías financiar el sector de la agencia de noticias. Son algunas de las tantas cosas que hay que hacer para recuperar la patria. Esta idea de que es importante la palabra y la imagen de cada uno y una de los habitantes de nuestro territorio, que no hay algunos más importantes y otros más importantes, que no tenemos que tener miedo que nos aparezca un ministro de Santiago del Estero, como dijo alguna vez, creo que fue Peña o alguno de estos personajes siniestros, que veían con preocupación que por ahí podía aparecer un presidente de la nación o un ministro de Economía que saliera de Santiago del Estero. Digo, cosas como esta, y esto se hace a través de la comunicación. Y una última cosa, seguramente la prioridad del próximo gobierno va a ser acabar con el hambre. Ahora, no se acaba con el hambre solamente dando comida o dando dinero. Se acaba con el hambre haciendo que todos los habitantes de nuestro territorio sean protagonistas de la cosa común. Y por eso es importante la comunicación. Es importante que recuperemos la palabra pública, que los más pobres, esos que hoy no tienen para comer, que son muchos, puedan recuperar la palabra pública, porque es la forma, es un instrumento para recuperar su dignidad, su capacidad de tener y de poder. Entonces, poder decir, poder mostrarse, poder ser reconocidos en la sociedad y ser reconocida la dignidad de todas y cada una de las personas y de las organizaciones y de los movimientos es una tarea fundamental para reconstruir el país. Y esto se hace con comunicación. Néstor Busso, responsable de políticas públicas de Farco, muchas gracias. Gracias a vos. Y un saludo al Canto Maestro, que de allá en Viedma, en la radio en la que estoy, escuchamos semana a semana. Esto fue Canto Maestro, emisión 646. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Muchas gracias por este premio tan hermoso. Realmente hay maestros de vida, hay maestros que es necesario que siempre lo recordemos nosotros. Porque han sufrido tanto, me acuerdo, en la Carpa Blanca, han sufrido tanto. Todos los maestros en este país han sufrido miserias que van en medio de la montaña, a veces a lomo de mula, para enseñar a los niños. Hay novedades en el barrio de la Cruz. Niños solo se alimentan de luz, alucinados meditando acuesta con su cruz. El acrisados cruzan cielos sin dormir. En las carreteras asumen formas mil. Unos venden humo, otros creen que son Jesús. Muchos acordeonistas ciegos tocando blues. Sienten nostalgia solos en la multitud. Otros tiran piedras y agotan su inquietud. Mas hay millones de seres que se disfrazan tan bien que nadie pregunta lo que sabrán hacer. Son basureros que revuelven la ciudad. Son los voceros de gente sin edad. Ya no se acuerdan que hay un barrio de la cruz, que fueron niños y que cabía luz. Canto Maestro, el programa de Cetera, todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. Son leñadores, andan en la construcción. Son los bomberos, conducen un camión. Ya no se acuerdan de aquel barrio de la cruz, que fueron niños. Si es algo que yo admiro realmente, son los maestros.